te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Y todos estos planes y todas estas cosas, Señor, que hay por delante, las ponemos, Señor, delante de ti, con nuestro corazón, con nuestra vida. Porque, Señor, la obra es tuya siempre. Y sabemos, Señor, que desde el día que nos llamaste y nos pusiste, algo tú quieres con cada uno de nosotros. Algo tú vas a hacer desde los niños hasta los adultos, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande, tú todavía tienes planes con nosotros. Y recordamos las palabras de Jeremías, Señor, que para siempre es tu misericordia, Señor. Y que este día estrenamos misericordia tuya. Así es que, Señor, no nos queda más en nuestro corazón sino decirte gracias, porque vamos a caminar contigo, Señor, y porque vamos contigo. Esta tarde queremos hablar un poquito de eso, Señor. Así es que gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quisiera, hermanos, compartir con ustedes una porción de la Escritura. Creí que había perdido el bosquejo, pero aquí lo ando, hermano. Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6. Versículos del 1 al 7. Los niños menores de 10 años pueden salir, ¿verdad? Los mayorcitos se quedan porque ya aguantan, ¿verdad? Unas dos horas de estar acá. Así que van bienvenidos. Quisiera esta tarde también suplicarles a nuestras hermanas que se bautizaron esta mañana, hermanos, que se pongan de pie, por favor, y les regalamos un aplauso. Nuestras hermanas que se bautizaron esta mañana. Amén. Regalémosles un aplauso, hermanos, ¿verdad? Gracias, hermanos. Gracias, ¿verdad? Gracias al Señor por la familia Valencia, ¿verdad? Ya solo nos queda una, ¿verdad? Primero Dios, ¿verdad? Ya pronto, ¿verdad? Así que, hermanos, estamos orando y, hermanos, tenemos más actividades por delante también. Y qué bueno a todos los hermanos que pudieron ir. Si usted no pudo ir esta vez, pues en la próxima sí va a ir, ¿verdad? Y los hermanos que nos faltan y que por algún motivo algo no pudo, pues nos vamos a poner bien de acuerdo para realizarlo aquí. Amén. No le tenga miedo a la pila, no los vamos a meter allí, ¿verdad? Pero vamos a realizar esos bautismos para que usted no se quede, hermanos, sin ser partícipe de eso. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Amén. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. ¿Lo encontró, hermanos? Leamos juntos el 2. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: anda. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ah, señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. ¿Alguna vez ha visto flotar un hacha, hermanos? Porque dice que hizo flotar, ¿qué cosa, hermano? El hierro. ¿Qué es lo más pesado que usted ha visto flotar? Un primo mío, hermano, viera hierro. El metal flotó como que fuera, hermanos, otra cosa, ¿verdad? Y salió a flote, hermanos. Estos milagros son grandiosos en la Biblia. Pero esta tarde yo quisiera hablar, hermanos, trabajemos en equipo. Amén. Y hermano que está a su lado, trabajemos en equipo. Amén. ¿Cómo vamos a trabajar, hermanos? ¿Cuál es su equipo favorito? Yo no sé, hermano, ¿verdad? Pero el mejor equipo es el equipo del Señor. Amén. Siempre gana, ¿verdad? El equipo del Señor siempre, ¿qué, hermanos? Siempre gana, ¿verdad? Así que, hermanos, si usted quiere estar en el equipo ganador, estamos en el equipo ganador. Porque es el equipo de quién, hermanos? El equipo del Señor, el equipo de Cristo. Usted, que usted es un vencedor, usted es un ganador. Dígale, hermanos, que está a su lado, es un ganador. Amén. Eres un ganador. ¿Se siente ganador usted, hermano? Amén. Gracias al Señor, ¿verdad? Digo, hermanos, ¿por qué hay que trabajar en equipo? ¿Por qué la Biblia nos manda a trabajar en equipo? ¿Por qué esta porción, hermano, se narra ahí? Si, hermano, es solo un hacha que se cayó, ¿verdad? En el agua, es solo un pedazo de hierro que cae en el agua. Hay muchas cosas y muchos principios que de aquí, hermanos, podemos sacar, porque la obra del Señor, hermano, y en este caso dice la Biblia que el que estaba, hermanos, de líder de los profetas, ¿cómo se llamaba, hermanos? Eliseo. Para mí, hermanos, Eliseo no tenía tanto protagonismo antes de estudiar la vida, hermanos, de Eliseo. Hay un montón de milagros y milagro tras milagro el Señor se va mostrando en la vida de Eliseo, y Dios va viendo, hermanos, y mostrando el poder de Eliseo. Eliseo pidió que cuando Elías se fuera tuviera la doble porción del Espíritu de él. Es decir, le está diciendo: si yo puedo verte cuando te vas, quisiera hacer el doble de milagros de los que tú hacías. Amén. ¿Y cómo lo llamó Elías a Eliseo, hermano? Solamente le tiró su qué, su manto. ¿Se ha preguntado cómo lo ha llamado el Señor a usted, hermano? No le tiró el manto. El Señor le puso una hermana, le puso un hermano, le puso un amigo, pero el Señor lo llamó para que usted esté acá. Amén. Trabajando, hermanos, en el equipo del Señor. ¿Por qué hay necesidad de trabajar en el equipo? Hay dos cosas, hermanos, ahí en los versículos 1 y 2. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una, ¿qué, hermanos? Una viga, y llegamos ahí a un lugar en que habitemos. Y él dijo que... Vayan, detengámonos ahí, hermanos. ¿Por qué trabajar en equipo? ¿Por qué hay necesidad de hacerlo? ¿Alguna vez, hermanos, cuando la familia va creciendo, qué siente uno, que cómo se va quedando el cuartito o la casa donde uno vive? ¿Que se va quedando qué? Los que todavía son dos van a ver cuando ya vengan tres. Y cuando ya vengan cuatro, usted va a decir: ya no cabemos, ¿verdad? Ya no cabemos cuatro en la cama. ¿Cómo vamos a hacer, verdad? Allí. Y el lugar se les hacía a los profetas, ¿cómo, hermano? Más estrecho. Y gracias al Señor, porque la iglesia crece. Amén. Y no es que lugar, pero sí, en algún momento este lugar se va a quedar como, hermanos, lo creemos, hermano. Queremos que se quede estrecho y que estemos apretaditos, hermanos, ahí, ¿verdad? Cuando ya estemos estrechos, vamos a tener que agarrar una viga cada uno de los hermanos y comenzar, hermanos, a crecer. Cuando crecemos, hermanos, es necesario trabajar, ¿cómo, hermanos? En equipo. Se presentaba una necesidad, ya no cabían, hermanos, en el lugar donde estamos. Y le dicen los hijos de los profetas, hermanos, no era un lugar donde aprendían profecía ni nada, no, era un lugar donde permanecían con Dios. Era gente que estaba con Dios, que sí aprendía la ley, pero aprendía a vivir con el Señor. Eliseo, hermanos, estaba al frente de ese lugar y le dice: el lugar en el que vivimos contigo ya nos queda como, hermanos, nos es estrecho. Y le estamos pidiendo al Señor para que en algún momento eso suceda, hermanos. Pero cuando suceda, y ya estamos rogando y estamos orando por eso, hermano, para que el Señor amplíe el lugar de adoración para él. Amén. Para que el Señor, hermanos, haga más grande el lugar. Pero usted y yo somos importantes, hermanos. Cuando crecemos se necesita más trabajo. Cuando la iglesia crece, hermanos, se necesitan más manos, más piernas, más brazos, hermanos, para ir, para poder cubrir, hermanos, lo que necesariamente se tiene que hacer. Hay necesidad de hacer el trabajo juntos. Amén. ¿Qué haría solamente un portero de un equipo contra los otros 11 que se le ponen enfrente, hermano? Daría lástima, ¿verdad, hermano? Sin una defensa, sin sus volantes y sin sus qué, hermanos, sin sus delanteros. La obra del Señor no funciona así, pero funciona algo parecido, hermano. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos involucrados en el Señor. Amén. ¿Verdad? Estamos ahí. El versículo, hermanos, siguiente dice la palabra: vamos ahora, ¿a dónde, hermanos? Al Jordán. ¿Dónde está su Jordán, hermano? Vamos ahora, ¿a dónde dice? Al Jordán. ¿Qué había en el Jordán? Había madera, hermano. ¿Dónde podían cortar? ¿Dónde podían traer? ¿Dónde podían venir? ¿Dónde podían traer? Dice la Biblia, ¿una qué, hermanos? Una viga cada uno. Hermano, ¿alguna vez se ha puesto una viga en el lomo de las vigas de antes, hermano? ya con una de estas nos sienta quizás, ¿verdad? Te dice, vamos a ponernos algo, hermano. Y quiero que entendamos un poquito allí, hermano. Diga, hermano, que está a su lado, vamos a hacer la obra juntos. Vamos a hacer la obra. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros, hermanos, y nos dicen, anda a cortar una viga? Primero, no soy leñador. Segundo, mire, yo no tengo hacha, no tengo experiencia. Tercero, estas manos son de profetas, no son de leñador, ¿verdad? Se me van a acercar. O mire, me va a lastimar el lomo, ¿verdad? Porque una viga y el trayecto era largo. Tenían que ir hasta dónde, hermano. Hasta el Jordán, ¿verdad? Tenían que caminar un buen trecho, hermano. Pero como querían que el lugar, hermanos, creciera, como ya les quedaba pequeño, hermanos, había necesidad de trabajar juntos. Había necesidad, hermanos, de poner manos a la obra. ¿Y cuántos queremos ir al Jordán juntos, hermano? Amén. Eso implica trabajo. ¿Vamos a dejar sola la comisión de evangelismo, hermanos? Por el silencio creo que sí, ¿verdad? Pienso que no, ¿verdad, hermanos? Ah, hermano, es que el evangelismo que les toque a los hermanos, hermano Ramón, hermano Julio y los demás hermanos, hay que vean cómo hacen, ¿verdad? El trabajo es de todos, ¿amén? El trabajo es de todos. Y juntos lo hacemos mejor, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Cómo trabajan las hormigas, hermanos? Juntas. ¿Cómo trabajan los zompopos, mis amadas hermanas, que les comen las plantas en la noche? Juntos, unos están cortando y otros queman. Y ahí he visto un montón de gente a veces con las lámparas verde, hermano, y el montón de veneno, ¿verdad? Buscando donde esté el hormiguero, hermano. Imagínense animalitos pequeños trabajando juntos, hacen grandes destrozos, porque yo creo que a ninguna hermana le da alegría ver que le acabaron las rosas, que le acabaron las plantas, pero hacen un trabajo como, hermano, juntos, ¿verdad? Cuando uno lo ve, hermanos, las abejas para producir miel tienen que hacer el trabajo como, hermano. Juntos, porque una abeja cuánta miel puede producir, hermano, yo creo que no saldría nada, ¿verdad? Pero cuando esté el panal junto, cuando están todas juntas, eso destila, ¿qué cosa, hermano? Destila miel. Usted es parte importante en la obra del Señor, amén. Por eso la obra del Señor requiere, hermanos, de cada uno de nosotros, y usted es parte importante dentro de la obra del Señor. Vamos a hacer la obra como, hermanos, juntos. En la obra del Señor no hay llaneros solitarios, hermano. ¿Amén? ¿Cuántos vieron ese programa? ¿Cuántos se acuerdan, hermano? Si usted se acuerda, ya tiene sus años. No, hermano. ¿El llanero qué se llamaba, hermano? Solitario. La obra del Señor no la podemos hacer como, hermano. ¿Recuerda el Señor que el Señor que hizo cuando comenzó su ministerio, hermanos? Llamó a 12. Y les dijo, van a estar conmigo y la obra la vamos a hacer juntos. Hay que tomar, hermanos, nuestra responsabilidad en la obra del Señor. Ay, hermano, es que la responsabilidad es de las diaconisas, la responsabilidad es de las comisiones, que forman la responsabilidad es de los ancianos, del pastor y todo. Ve el versículo 2, hermanos, dice, y tomemos de allí, ¿una qué, hermanos? Cada uno, ¿una qué, hermano? Una viga. Y decía en la mañana, hermanos, si a veces nos reunimos como 80, 75, ¿qué tal si cada uno de nosotros dijera, Señor, en vez de una viga, yo voy a llevar a alguien a la iglesia? Y si no quiere, con un hacha lo voy a llevar, hermano. Y todo, ¿verdad? ¿Cuántos tendríamos a la vuelta del año, hermano? 150, 160, y ya este lugar nos quedaría, ¿cómo, hermanos? Estrecho. Y diríamos, hermano, vamos a comprar este pedazo, vamos a comprar aquí, o vamos para arriba, pero para cualquier lado, pero hermano, vamos a ampliar. Amén. Cada uno, hermanos, tomando una, ¿qué, hermanos? Una responsabilidad. Y yo felicito a los hermanos que en su corazón tienen eso, hermano, y que están constantemente invitando amigos, llevan amigos, traen amigos, hermanos. Cada uno de nosotros deberíamos de tomar una, ¿qué, hermano? En el sentido espiritual, una viga y decir, vamos a hacer la obra, vamos a ampliar la obra del Señor, porque queremos trabajar, porque es bueno trabajar en equipo, porque hay necesidad de hacerlo. Nadie hace la obra solo, hermano. Y si la hacemos, nos lleva más tiempo o no la hacemos bien. Amén. Porque dos, dice la Biblia, son mejor. Porque dos, ¿qué, hermanos? Son mejor que uno. ¿No es cierto, hermano? Y si es su lado opuesto, mejor. Porque lo que no hacemos bien, aquel nos quiere, hermano. Te va a sacar los gallitos, ¿verdad? Y si aquel ladra, entonces nosotros se lo sacamos. Entonces dice la Biblia, son mejor que qué, hermano. Mejor que uno. Ahora, hermanos, hay que hacer, ¿verdad? Lugar, hermano, donde habitemos. Amén, dice el versículo. Y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, vayan. Pero el trabajo en equipo no se dice con que vayan, hermano. ¿Qué le dijo Eliseo? Vayan, ¿verdad? ¿Y yo qué voy a hacer? No, ¿qué le dijeron en el versículo 3, hermano? Te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió, ¿qué? Mira, ahorita pegar una dormida en la maca, ¿verdad? A ver, te le va ahorita. No, ¿qué dijo, hermano? ¿Yo qué? Yo voy a... Porque él también iba a traer una, ¿qué, hermano? Una viga. Ahora, hermanos, piensa en su corazón. ¿Cuántas veces hemos dicho que vayan? ¿Alguna vez hemos dicho eso, hermano? Ay, que vean, imagínense, pensemos que somos un equipo de fútbol, hermano. Y pensemos que somos defensas o medios, ¿verdad? Pero si no hay goles, ¿a quién se le echa la culpa? ¿A quiénes, hermano? Que los delanteros son malos, ¿verdad? Y si el equipo no mantiene la pelota, hermano, y los delanteros, por más que se den duro, hermanos, peleando con los defensas del otro lado y la defensa defendiendo, pero si el medio campo está mal, ¿qué se dice, hermano? Que medio campo más arruinado, ¿verdad, hermano? Ah, pero si el equipo está bien del medio campo para arriba, pero la defensa es mala, ¿qué se dice, hermano? Qué malo, ¿verdad, los defensas? Mejor que los cambien a todos, ¿verdad? Cambien a todo el equipo en el segundo tiempo. Y si todo el equipo es bueno, pero el portero es qué, hermano. Víctor Valdés, no, vete. Y si el portero es malo, todas las culpas le caen a quién, hermano. Ah. Al principio Eliseo dice, hermanos, andad, vayan. ¿Verdad que eso es fácil decir, hermano? Ay, hermano, va a haber evangelismo el 2 de abril a las 4. Hermano, que les vaya bien, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermano. Mis oraciones, mi ánimo. Y aquí cuenta con mi apoyo moral, ¿verdad, hermanos? Pero en estos casos, el apoyo moral no cuenta mucho, hermano, ¿verdad? En estos casos, que usted ande ahí con los hermanos, amén. Que andemos juntos, ¿verdad? Que usted diga, bueno, si vamos a caminar, vamos a ir. Y algún alma, siempre llevemos esa fe, algún alma le vamos a arrebatar al diablo, amén. Algún alma le vamos a arrebatar al diablo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor porque el Señor le arrebató de las manos del diablo, hermano? Amén. Que el Señor se lo hizo, y entendamos, arrebatados de las manos del diablo. Dice que nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si no hay alguien que amarra a quién, hermano. Al hombre fuerte. ¿Quién amarra al hombre fuerte, hermano? Es el Señor. ¿Y el hombre fuerte quién es, hermano? Es Satanás. Pero amarradito, ¿qué hace, hermano? No hace nada. Y el Señor por nosotros, hermanos, dio la vida de su Hijo. Tenemos, hermanos, que estar agradecidos con el Señor, tomar nuestra responsabilidad, hermanos, como hijos del Señor. Y esto no lo tome como un regaño, hermanos, sino como un reto para cada uno de nosotros. Vamos a crecer en el Señor. Yo tengo que ser parte de ese crecimiento de la obra del Señor. Amén. ¿Sentimos esa responsabilidad, hermano? Señor, este año yo voy a ganar a uno, por lo menos uno. Y gracias al Señor por los hermanos que se anotaron ahí, por lo menos se anotaron, hicieron el intento. Amén. Y gracias al Señor porque lo ganaron, ¿verdad? Y ahí nos hemos puesto lista porque creemos que por feo iban a haber más que anotarse, ¿verdad? Pero hermanos, cuando usted dice, hoy quiero ganar uno, Señor, uno, mi mejor amigo, mi mejor amiga, quiero ganar este año, Señor, alguien de mi familia. Quiero ganar este año, Señor, alguien que yo no conozca. Quiero ir a trabajar, quiero hacer la obra para la cual tú me has llamado. Usted lo va a hacer mejor cuando trabajamos, ¿en qué, hermanos? En equipo. ¿Amén? ¿Por qué, hermanos? Hay necesidad de hacerlo. La segunda cosa, vamos al versículo del 3 al 5, hermano. Porque trabajar en equipo fomenta la comunión. ¿Amén? Diga conmigo, fomenta la comunión. Fomenta la comunión. ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra, hermano? 6. Hay una de 12, ¿verdad, hermanos? Pero 6. Si hay 5 cuerdas afinadas, pero hay una que no está afinada, aunque las demás estén afinadas, todo el acorde, todo el término suena mal. Y quiero enfocar eso en el sentido de la comunión. Cuando toda la guitarra, todo instrumento está afinado, cualquier término suena como, hermano, suena bien. Amén. Y a nosotros, ¿quién nos va a afinar, hermano? Es el Señor. Amén. ¿Verdad? Al momento como que el Señor nos jala las clavijas, ¿verdad, hermano? Un apretoncito, ¿verdad? Por otro es como que nos afloja porque estamos pasaditos, ¿verdad? Afinar, ¿verdad? Afinar, cuesta. Ve el versículo 3, hermanos. Y le dice uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: yo iré. ¿Cuántos queremos decir esas palabras? Recuerda las palabras de Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí. ¿Qué le dijo? Yo, Señor, envíame. No mandes a nadie más. ¿Mándame a qué? Mándame a mí. Yo quiero ir. Yo quiero hacer la obra. ¿Cómo murió Isaías, hermanos? Aserrado. No era motosierra, no era otra cosa. Murió, hermanos, con esas sierras artesanales, amarrado, hermanos, al tronco de un árbol. Pero las palabras de Isaías fueron: hermanos, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto nos gustaría morir así, hermano? No era un truco de magia el que estaban haciendo con Isaías, hermano. Yo voy. No importa lo que cueste, no importa lo que tenga que pagar, hasta la vida de él, hermano, fue entregada allí porque estaba, hermano, dispuesto a hacer el trabajo del Señor. Pero, hermanos, cuando vemos esta parte, el versículo 4 dice: se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El trabajo en equipo fomenta la comunión, hermanos. A veces, algunas veces, hermanos, puede ser que, mire, yo no puedo trabajar en equipo, yo mejor solo. No, tenemos que acostumbrarnos a trabajar, hermanos, en equipo. Y la ilustración del fútbol es mejor que toda semana, ¿verdad? O cualquier otro deporte. Cuando un jugador es bueno, pero no da el balón, hermanos, ¿qué pasa? No funciona. No funciona. ¿Quiere usted caminar con todos, hermanos? ¿Amén? Hay que responder siempre, sí. Porque todos vamos con el Señor. ¿Amén? Todos vamos con el Señor. ¿Quién le está llamando a usted, hermanos? El Señor. Te rogamos que vengas con tu siervo. Y él dijo: sí. ¿Yo qué? Yo voy a ir. Eso va a decir usted el 2 de abril, ¿verdad, hermanos? Hermanos, le rogamos que venga con nosotros al evangelismo. Ay, hermano, es que viera que ese día me voy a enfermar, o ya siento, ¿verdad? Que ese día voy a ser enfermo, ¿verdad? Con algún dolor, hermano. No, yo voy a ir, hermano. Me tiemblan las piernas, pero aunque no hable, yo voy a pegarme a alguien que hable. ¿Amén? ¿Verdad? Porque si no aprendemos, hermanos, dice un dicho que no cruza el mar. ¿Quién qué, hermano? Quien no se arriesga. Y aprendemos, hermano. Amén. Y si usted dice: mire, no estoy listo, véngase los viernes, ya sabe usted a qué hora, ¿verdad, hermano? A las 7:30. Aquí hay capacitación. Amén. Si ya se perdió la primera, todavía creo yo que se puede poner al hilo este próximo viernes, hermano. Y vamos aprendiendo todos juntos. Amén. ¿Cuántos queremos aprender, hermano? Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Así es que venga con todos, hermanos. Respondámosle al Señor que sí. Cuando trabajamos, hermanos, así en equipo, fomentamos la comunión, nos sentimos acuerpados cuando ya vamos varios, ¿verdad, hermano? ¿O no? Usted, hermano, vamos a evangelizar y solo aparecemos dos, hermano. Yo recuerdo que al inicio, cuando vine, hermanos, allá por el 2000, salíamos a evangelizar al inicio. Al inicio salíamos como 18, dos semanas después como 10, otras dos semanas como después como 3. Y hasta lo último que recuerdo, solo hermano Eliseo bajaba alguna vez, hermano, ya ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Perdimos el gas, hermano. y quizás nos acomodamos, o pudo haber sido, ¿verdad?, ahí, pero esta vez va a ser diferente. Amén, ¿verdad? Esta vez va a ser diferente, hermano. Fomenta la comunión, ve el versículo 4. ¿Por qué, hermano? Porque cuando vemos que hay trabajo, todos queremos y todos podemos hacer nuestra parte, ¿o no? Sí. Las cualidades que usted tiene no las tengo yo. Las cualidades que el hermano que está a su lado tiene, puede ser que no las tenemos. Y nos complementamos uno al otro. Y qué bonito cuando uno anda evangelizando y de repente le hacen una pregunta y usted dice, uy, hermano, eso no me lo enseñaron, ¿verdad? Pero qué bonito es que el hermano que va a su lado, ¿qué? Ah, no, mire, es que esto es así y así, ¿verdad? Y créame que Dios siempre le va a dar una respuesta a usted, hermano. Amén. ¿Verdad? Dios siempre le va a dar una respuesta. Dios siempre, hermano, va a trabajar con usted. Cuando venga el trabajo, hermano, haz tu parte. ¿Por qué no le dice eso al hermano que está a su lado? Cuando venga el trabajo, haz tu parte. ¿Amén? ¿Haz tu qué? Haz tu parte, hermano. No le estamos diciendo, haga la parte de otro. No, cuando venga el trabajo, haga su qué, hermano. Haga su parte. El Señor no le pide más allá, sino que le dijeron, ven con nosotros. Y él le dijo, sí, voy a ir. Versículo 4, se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, no vieron qué gruesos estaban los palos, no vieron si estaban torcidos, no vieron si el hacha estaban afiladas, no vieron si venían poquitos o bastantes. Dice que cuando llegaron a donde tenían que llegar, ¿qué hicieron, hermano? Cortaron la madera. ¿Cuántos han cortado algún árbol, hermanos, con un hacha alguna vez? Es fácil, hermano. Más si el hacha está, hermanos, con más filo del otro lado que de frente, ¿verdad? Y estar dando, cortando con el hacha. Pasaba algo allí, hermanos, ¿verdad? Pasaba una cosa allí bien curiosa en el versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha. Y gritó diciendo, ¡ah, señor mío! ¿Era qué? Era prestado. ¿Alguna vez ha arruinado algo que ha prestado, hermano? ¿Amén? ¿Cómo se siente uno, hermano? Ay, ¿verdad? Mejor no lo hubiera prestado, ¿verdad? Porque a veces ya está para dar el golpe, hermanos, y todo, y en las manos, ¿verdad? Y uno queda, ¿verdad? Y todo. ¿Cómo se siente uno, hermano? ¿Se siente feliz? Ay, qué galán, se lo voy a hacer nuevo, ¿verdad? No, hermano. Y este pobre hermano había ido a prestar un qué, hermano. Préstame un hacha, te la voy a traer en la tarde, ¿verdad? Te la voy a traer en la tarde, porque era una herramienta de trabajo, hermano. Cuando hablamos de que el trabajo en equipo fomenta la comunión, hay que saber que hay dificultades inesperadas en el camino, hermano. ¿Amén? ¿Verdad? Cualquier hermano, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera ido con esa gente? ¿Qué hubiera hecho usted cuando se le cayó el hacha? ¿Qué le hubiéramos dicho, hermano? Y no pensemos tan espiritualmente, pensemos como somos. ¿Qué le hubiéramos dicho? Ah, bien vivo sos, ¿verdad? Te hubieras puesto del otro lado, no para el agua, ¿verdad? Alguien más le hubiera dicho, ¿y para qué andas prestando cosas? Está bueno lo que te pasa. Otro lo hubiera comenzado a regañar, hermano. ¿Cuántos somos buenos para regañar? Amén. No me responda. Que mira por esto. Otros quizás lo regañaron. Otros lo criticaron. Otros comenzaron a reírse de quién, hermano. Mira lo que le pasó. Hoy solo se va a quedar viendo mientras los demás estamos qué. Y va a ser el último que se va a ir. Hay que llegue noche, ¿verdad? Y todo. Pero este pobre, ¿cómo estaba, hermano? ¿Estaba qué? Estaba afligido, hermano. Estaba afligido. Amén. Abatido, hermano. ¿Cuánto dinero tenían los profetas, hermano? Si unos días después, hermanos, o días antes, habían aguantado hambre, hermano, y habían ido a buscar unas calabazas, ¿verdad? Y todo, y para mala suerte, las calabazas que habían hecho para un sopón, hermanos, ¿cómo eran? Eran envenenadas. Imagínese sentir el olor a la sopa, hermano, y saber que el caldo era ¿qué? Era envenenado. Esa era la vida de los profetas, hermano. A duras penas, ¿qué? Salían. Oh, hermano, y que eran hijos de Dios, ¿verdad? Sí, hermano. Pero en ese tiempo había hambre sobre la tierra, ¿verdad? Tenían que comer, hermanos, aquello, ¿verdad? De cierta manera. ¿Y qué hizo el profeta Eliseo? Dice que solo agarró un puñado de harina y lo tiró sobre el caldo que habían hecho. Y dice que el Señor sanó aquella sopa que habían hecho. A veces hay dificultades inesperadas, hermano. Los profetas no andaban, hermanos, el dineral, ¿verdad? Para decir, les voy a comprar un hacha a cada uno. Que dijera Eliseo, ¿verdad? Vamos a comprar un hacha a cada uno. Y esto aquí, una lima para que la afilen, ¿verdad? No, hermano. Y el tiempo en el que vivimos ahora, ¿cómo es, hermano? ¿Sobra el dinero, hermanos? No. No, hermano. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si nosotros hubiéramos sido de los que van con aquel hermano que el hacha le ha caído en el agua, ¿lo hubiéramos regañado? ¿Lo hubiéramos criticado? ¿O nos hubiéramos burlado de él, hermano? Porque si estaba preocupado, hermano, no tenía cómo pagar. Y qué feo, hermano, es llegar, mira, fíjate que lo que me prestaste lo arruiné. Se me quebró, ¿verdad? Me lo robaron. Se fundió, ¿verdad? ¿Te acordás del carro que me prestaste? Quedó aplastado, ¿verdad? Imagínese, hermano, ¿y qué iba a decir, verdad? ¿Qué iba a poner, hermano? Sí había aflicción, dice el versículo, hermanos, que mientras uno derribaba un árbol, a veces usted va a tratar y tratar, hermanos, y haciendo la obra, y de repente usted va a sentir que su hacha se quema. ¿Alguna vez? Ay, Señor, ¿y mi hacha? Siento que mi hacha se me fue a quema, al agua. Y lógicamente el metal tenía que quemar, hermano. Irse, ¿a dónde van? Hasta el fondo. Y el Jordán no era un río, hermanos, como Acahuapa en ese tiempo. El Jordán pasaba, hermano, fuerte. No podía decir el hombre, me voy a tirar y ahí donde cayó iba a estar, porque la corriente en algún momento iba a ser ¿qué? Iba a ser fuerte. ¿Por qué trabajar en equipo entonces, hermano? Porque cuando trabajamos en equipo, Dios produce milagros en nuestra vida. Amén. Hay milagros en nuestra vida. Aquí va a suceder un milagro, hermano, bastante bonito. Y todo esto enfoca, hermano, el sentir de trabajar haciendo la obra del Señor juntos. Había una necesidad. Y cuando se presentan las necesidades en la iglesia, en la obra del Señor, en su casa y en cada lugar, hermano, siempre que lo hacemos juntos sale mejor. ¿Amén? Siempre que trabajamos, como dice el Salmo 33, juntos. En armonía. Y aconteció, dice el versículo 6, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le dijo, le mostró el lugar. ¿Cómo le hubiera dicho usted? ¿Dónde cayó? Allá, ¿verdad? Te va a tirar una piedra para donde, por allá. ¿Qué hizo Eliseo, hermanos? Cortó, dice él, un palo y lo echó allí e hizo flotar el yerro. ¿Flota el hierro, hermano? ¿Flota una almágana, hermano? ¿Flota un hacha, hermano? Ah, hermano, el palo que tiró era el milagroso, ¿verdad? No, hermano. Dijo, ahí está, ¿verdad? Y le hizo señal. Y donde él hizo la señal, pues, ahí vamos a tirar, ¿verdad? El palo. ¿Y qué pasó, hermano? Hay algo bien bonito en la vida de Eliseo. Y Eliseo le dice nada más, ¿dónde? ¿Dónde cayó? Eliseo no lo encaró, hermano. Y mira, ¿y por qué andas trayendo vos cosas prestadas, hombre? ¿Verdad? Mira, ¿y cuándo se te ocurrió? ¿Por qué no te fías? ¿Por qué no sos más cuidadoso, verdad? Te lo voy a sacar, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Verdad que no, hermano? ¿Qué le dice, hermanos, ahí, verdad? Y en la porción, hermanos. Entonces le dice, bueno, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar. ¿Cómo lo describe, verdad, hermanos, el libro de Reyes? No dice el hacha, sino que dice que hizo flotar el hierro. Cuando uno piensa, se le fue todo el hacha, hermano. Lo que podría flotar es la madera, pero aquí fue la inversa. ¿Qué flotó? El hierro. Y Dios hace cosas, entiéndame esto que voy a decir, que para el hombre parecen ilógicas. Amén. ¿Verdad? Y eso es fe. Porque la fe, hermanos, es cuando Dios obra fuera de la lógica. A muchos hermanos les dijeron, mire, usted no puede tener bebés. La lógica humana y los exámenes decían que no. Aquí hay hermanas que saben que eso no fue cierto en su vida. Que Dios les ha dado el privilegio de ser madres. Amén. Fuera de la lógica humana. Que han habido, hermanos, enfermedades quizás que le han dicho, mire, tiene que vivir así de esta otra manera. Pero fuera de la lógica humana, Dios está haciendo otra cosa diferente. Amén. Cuando trabajamos en equipo, hermanos, suceden milagros en nuestra vida. Eliseo no lo encaró, solo le preguntó, hermanos, ¿dónde estaba? Vean la primera parte del versículo, ¿dónde está? Y le dijo allí. En la segunda parte, hermanos, Eliseo creyó y dijo, bueno, Señor, con tu poder. No dijo, yo tengo la doble porción del espíritu de Elías. No, él confió en el poder ¿de quién? Del Señor. ¿Qué tenía de extraordinario el palo que tiró Eliseo, hermano? Nada. Lo extraordinario era la fe de Eliseo. Hay que creer, hermanos, que Dios hará maravillas en nosotros. ¿Lo creemos? Amén. Y si no lo cree, póngale la mano al hermano que está a su lado. Y dale, Dios va a hacer maravillas contigo. Amén. Dios va a hacer maravillas contigo. ¿Lo cree, hermano? Y vas a ser el hombre maravilloso y vas a ser la mujer maravilla. ¿Verdad? Amén. Dios va a hacer maravillas en su vida. Maravillas ilógicas que el mundo no espera, hermano. El mundo espera que usted se hunda. El mundo espera que nosotros nos hundamos. Pero el Señor dice que no. Hay que creer que Dios va a hacer maravillas. Dios va a poner a flote todas las cosas, hermano, para que usted siga trabajando con el equipo. Amén. Vi, hermanos, hace años, ¿verdad? Un jugador, hermanos, que se acaba de retirar. ¿Y qué jugador, hermanos, y todo? Ronaldo. Y de repente, hermanos, viendo un partido, ¿verdad? Y todo, este hombre se le disloca todas las rodillas, hermanos. Y ese hombre solo gritaba en la cancha, ¿verdad? Y pasaron las escenas y eso daba cosa a ver. Y todo el mundo dijo, la carrera de Ronaldo se acabó. Y 2 años después, este hombre, hermano, fue el mayor goleador en el Mundial, ¿verdad? Del 2004, me parece, ¿verdad? O 2002, ¿verdad? En Corea, Japón. Pero todo el mundo daba por hecho que este hombre ya no iba a volver a jugar. Jamás. Pero el Señor, ¿verdad? Y cuando uno ve esto, hermanos, quizás algunos de nosotros han dicho, ya no más. Pero el Señor, ¿qué dice, hermano? La última palabra que cuenta es la del Señor para su vida. Amén. La última palabra que cuenta no es la que el mundo le va a decir, no es lo que la gente le va a decir. La última palabra debe de ser siempre la palabra, hermanos, que le va a dar el Señor. Y eso va a producir milagros en nuestra vida. Amén. Porque cuando usted dice, Señor, tú me dices en tu palabra que vamos a salir adelante, tú me dices que me quieres usar, tú dices que vamos a crecer y que va a pasar estas cosas en nosotros, crea lo que dice la Biblia, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando le creemos, Dios comienza a hacer maravillas en nosotros, independientemente, hermanos, de que cómo seamos y todo. Dios lo que compensa es la fe de cada uno de nosotros. Y cuando usted dice, Señor, yo quiero hacer esto. Veía hoy en la tarde un jovencito, hermanos, limpiando las bancas, ¿verdad? Y cuando ustedes, si vieran los trapos, cómo quedan, hermanos, cuando limpian las bancas, ¿verdad, hermano? Parecería taller mecánico, ¿verdad, hermanos? Un wiper de esos, ¿verdad? El que están limpiando, porque están polvosos. ¿Quién va a recompensar eso, hermano? Así limpian las bancas, te vamos a dar una cora por cada banca, ¿verdad? No. ¿Quién le recompensa, hermano? El Señor. Alguien dice, mire, yo no voy a la iglesia porque quizás voy a perder el tiempo ese rato, hermano. Mejor por eso solo voy a ir tal día, ¿verdad? Yo sé que algunos hermanos no es porque no quieran, sino porque no pueden. Pero a veces, hermanos, yo escuchaba en algunas iglesias que un hermano decía, si me pagan lo que yo gano el día que voy a la iglesia, yo voy. Si no, no voy. No. Dios pone a flote todas sus cosas, hermano. Amén. ¿Cuántos hemos visto eso del Señor, hermanos, en nosotros? Amén. Cuando vemos que aquello se está hundiendo, el Señor dice, no. Te voy a demostrar que yo saco a flote las cosas. ¿Alguna vez han dado sin cinco en la bolsa, hermano? No, hermano, eso no nos pasa a nosotros. ¿Cómo no, hermano? Sí. Nos pasa. ¿Pero qué dice el Señor? De repente el Señor, ¿qué hace, hermano? Fíjate que hicimos un rezo, aquí te traigo tamalito. Bendición, Señor. Fíjate que es mejor que una vaca, aquí te traigo unas cuantas libras, ¿verdad? Ay, gracias, Señor, que te ahorquen otras cinco más. Fíjate que estaba cocinando esta sopita, aquí te traigo esto, ¿verdad? De repente estamos quemados y alguien que ni se ha acordado de nosotros en toda la vida, mira, Dios me ha puesto que te regale esto, ¿verdad? Dios. ¿No hemos visto la mano de Dios en eso, hermano? Amén. Que a veces ni para una pastilla tenemos, hermano. ¿Y qué hace el Señor? Claman los justos. Como no tenés para la Dolofín, te lo voy a quitar yo, ¿verdad? ¿O no, hermano? Es el Señor. Dios recompensa, hermano. Y más cuando el Señor ve que, bueno, este mi hijo me está dando tiempo. Me da su vida, me da, ¿verdad?, de lo que él da también, de lo que le doy. Y me da tiempo en oración, en esto y el otro. Dios sí paga bien al que bien le sirve. ¿Quién paga mal al que bien le sirve, hermanos? El diablo. Pero Dios es buena paga. Amén. Dios, hermanos, es buena paga. Hay que creer que Dios hará maravillas en nosotros. Yo creo que cada día Dios está haciendo algo en nosotros, hermano. Si hay algo que yo le pido al Señor es que mi vida no pase sobre esta tierra, hermano, sin hacer algo. ¿Y cuando nos muramos? ¿Por qué nos van a recordar, hermano? Ay, mire, gracias al Señor que ya el Señor se lo llevó, ¿verdad? No, sino que, ah, mire, yo aprendí esto de la hermana fulana. Yo aprendí esto del hermano fulano. Cuando yo oigo a mi mamá, y yo recuerdo a algunos pastores viejitos que yo conocí, para mí me traen buenos recuerdos, buenas cosas. Mi mamá siempre habla bien de, algunos hermanos conocieron a una misionera que estuvo en Guadalupe, en Jerusalén, Teresita Juárez, ¿verdad? Creo yo. Mi mamá siempre la recuerda, ¿verdad? Siempre la recuerda con buenos afectos, ¿verdad? Con buenas cosas. Cuando nos vayamos de esta tierra, hermano, ¿por qué nos van a recordar? No, mire, con ese hermano no se podía trabajar, hermano. Con esa hermana no se podía trabajar, hermano. Era un llanero solitario, era una llanera solitaria. No. Y verdad que se siente bonito trabajar juntos, hermano. Amén. En cada viaje que tenemos, hermanos, hay una curiosidad. Y voy a decir esto en el buen sentido de la expresión, hermano. No voy a sentirlo pesado. Siempre vamos pelando los dientes, ¿verdad, hermano? Siempre vamos contentos, hermano. Aunque algunos se nos quieran salir en las curvas, ¿verdad, hermano? Pues, volando, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Pero vamos riendo, venimos riendo. Nota eso el mundo, hermano. Nota eso el mundo, hermanos. No, cuando salimos, hermanos, ni con nuestra familia, no nos sentimos igual. Amén. Y yo lo digo de corazón, hermanos. Cuando salimos a ver, ni con nuestra familia, nos sentimos igual como nos sentimos con el cuerpo de Cristo. Amén. Dif- disfrutamos ese tiempo, nos sentimos bien. Porque el Señor pone a flote las cosas, hermano. Dios las pone a flote, hermano, para que trabajemos con el equipo del Señor, con más dedicación, con más cuidado. Dile al hermano que está a su lado, si se le ha dormido, más todavía. No dejes que nada hunda tu trabajo. No dejes que nada hunda tu trabajo. El hacha era con lo que iban a trabajar. Que nada, hermanos, haga que su trabajo se quede, hermanos, se hunda. Ay, hermano, yo no sirvo para nada en la obra del Señor. No, el diablo quiere hundirle. Amén. Ay, yo siento que estoy de más, hermano. No, el diablo quiere hundirle. ¿Qué dijo el Señor? La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Habrá cambiado eso en casi 2000 años y un poquito más, hermanos? La mies sigue siendo, ¿qué, hermano? ¿Cuánta gente vivirá en estas colonias de aquí para abajo, hermano? Le aseguro que son más de 3000 gentes, por lo menos. ¿Cuántos somos nosotros, hermano? Quizás vemos un poquito más de 60, ¿verdad, hermano Mingo? Sí. ¿A cómo nos toca si fueran 3000, hermano? Ah, hermano, me tocan 60 cada uno. 60 por uno si queremos ganar la comunidad, hermano. ¿Será imposible, hermano? 50 más o menos, ¿verdad, hermano? ¿Será imposible, hermano? ¿Cuánta gente podríamos evangelizar en un año? Ay, hermano, es que la gente se aburre. No, hermano, los que nos aburrimos somos nosotros, ¿verdad? Ay, hermano, ya me aburrí de estar leyendo, ni quiere mi hermano, no, ¿verdad? Ni bien. No, el Señor va a hacer la obra, amén. Y debemos de entender algo, hermano, cuando vamos a evangelizar, el Señor dice, ir y predicar el Evangelio. El Señor no le dice, ir y conviertan. No, el Señor dice, vayan y ¿qué? Evangelicen. La obra de convencimiento se le deja ¿a quién, hermano? Al Señor. Pero créame que si usted le dice, Señor, yo quiero una almita este día, regalártela, ganarla, ¿cree usted que el Señor no se lo va a permitir, hermano? ¿Cómo no? ¿Cómo no, hermanos? Pidámosle al Señor, hermanos, que cada vez que salgamos traigamos buenos resultados, ¿verdad? Salgamos con alegría, dice hermanos, que aquel que va, voy a parafrasear el versículo, aquel que va sembrando dice que vendrá también con ¿qué, hermano? Con regocijo en su corazón, ¿amén? ¿Cuántos queremos estar con regocijo en el Señor, hermano? Haga que flote esa hacha. Hoy no es de tirar palos. ¿Amén? ¿Con qué se hace flotar ahora, hermanos, el hacha? De rodillas, hermano. De rodillas. Y cuando oramos, hasta el Titanic podría salir a flote, hermano. No importa. Dios tiene el poder. Amén. Porque no somos nosotros, hermanos, es el poder de Dios. No deje que se hunda su hacha. Amén. No deje que se hunda su hacha. Dios le ha dado herramientas que a veces solo usted tiene en la iglesia, hermano. Yo creo que me entienda esto, hermano. Hay dones. Algunos dones se repiten, otros dones no se repiten. Y si usted tiene esos dones, hermano, que, bueno, yo veo que estos dones como que no son muy comunes en la iglesia los que tengo, entonces aprovechelos, hermano. Amén. Porque para eso nos los ha dado el Señor. Levante la mano quien no tiene dones aquí, hermanos. ¿Verdad que todos tenemos? Amén. Todos. ¿Y qué son los dones? Son regalos de Dios, capacidades que Dios le ha dado, que solamente usted, hermanos, puede utilizarlas cuando usted decide decir, Señor, sí, yo quiero trabajar, yo quiero hacer la obra para la cual tú me has puesto. No deje que su hacha se hunda, hermano. ¿Qué es lo que quiere el diablo, hermano? Que su hacha se hunda. Porque trabajar en equipo produce milagros en nuestra vida. Vamos al último versículo. Y dijo, ¿qué dijo, hermanos? Tómalo. Y él extendió la mano. No se aburra de esto, hermano. Y el hermano que está a su lado. Toma lo que Dios te ha dado. y ponte a trabajar en su obra. Nuevamente, toma lo que Dios te ha dado y ponte a trabajar en su obra. Amén. Algunos el Señor les ha dado capacidad de hacer amigos rápido. Amén. Otros de correrlo rápido. Pero esa capacidad que Dios le ha dado, mire, yo soy bueno con las manualidades. ¿En qué podría trabajar si usted es bueno con las manualidades? Con los niños, hermano. Amén. Ah, hermano, mire, yo soy bueno para hacer fonomímica, ¿verdad? Mira, igual a Daddy Yankee, hermano. No, ¿verdad, hermano? Ah, no, entonces, ¿qué? Vamos a trabajar con los niños. Vamos a enseñarles a los niños cantos con ademanes, ¿verdad? Y todo eso. Oye, usted dice, mire, yo soy bueno enseñando. Siento que ahí me ocupa el Señor. Si Dios lo va a utilizar ahí. Amén. Toda cosa que Dios le ha dado, todo don que Dios le ha dado, que le dijo Elías a este hombre, tómalo. Amén. Tómalo. Y hay que usarlo. Y él extendió la mano, dice, hermanos, ¿y qué? Y lo tomó. ¿Cuántos queremos trabajar en la obra del Señor? Yo creo que hoy cantamos ese himno, anhelo trabajar por el Señor. No sé si en la mañana o en la tarde, no recuerdo, ¿verdad? Pero creo que sí lo hemos cantado hoy. Si no, algún día de esto, ¿verdad? Pero dice trabajar. ¿Y cómo va el trabajo? Y orar. ¿Dónde, hermanos? En la viña del Señor. Si Dios nos tiene a flote, hay que trabajar en el Señor y gastar nuestras fuerzas en Él. Amén. Pensemos que somos esos profetas que vamos a cortar madera al Jordán. El primer golpe, ¿con cuánta fuerza se da? Con todo, hermano. El segundo, también. Pero ya unos 30 golpes, hermano. Ay, ya me duelen las manos. Y este palo está duro, ¿verdad? Nos traigan una motosierra. ¿Y tú? No. Debemos de pedirle nuevas fuerzas al Señor. Amén. ¿Verdad? Porque en todo trayecto, en todo trabajo, en todo ministerio, en toda cosa que hagamos, vamos a comenzar con ánimo. Pero de repente las fuerzas, hermanos, van a querer que, hermano. Pero no, dice la Biblia que los que confíen en el Señor tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Y si gastamos nuestras fuerzas, qué bueno es gastar las fuerzas en el Señor. Amén. Qué bueno es gastar las fuerzas en el Señor. Yo creo, hermanos, que no desperdiciamos nuestra vida aquí en esta tierra. Amén. Si usted está acá es porque usted le está diciendo, Señor, estoy aprovechando mi vida contigo. Cuando yo pienso, hermanos, atrás, y yo digo, entramos bastantes hipotes cuando nos metimos a esto, o el Señor nos metió a esto. Pero en ese trayecto, hermanos, 20 años cumpliditos tenía yo, ¿verdad? Recuerdo al hermano Lucio cuando llegaron, ¿verdad? Y todo, todavía me estaban cortando el pelo, hermano. Hay una grande creña, ¿verdad, hermano? Me lo estaban cortando mi mamá, ¿verdad? 20 años, hermano. Mi papá acababa de morir en octubre. Y los hermanos llegaron en enero, el primero de enero, hermano. ¿Verdad? Porque es que cada primero a mí me trae recuerdos, ¿verdad? Así. Y era un reto grande, hermano, realmente. Y creo yo, hermanos, que la juventud vivida con el Señor, como dijo aquel pensador, es un bello tesoro. Amén. Y mi reto es, lo que tengamos de vida, o lo que nos quede de vida, vivámoslo para el Señor. Amén. en el equipo del Señor. El equipo del Señor siempre, ¿qué, hermano? Siempre gana. Siempre gana. Amén. ¿Y a cuánto nos gusta ser ganadores, hermanos? En el Señor siempre vamos a ser ganadores. Siempre estaremos ahí. A los jóvenes, muchos comienzan su vida. Otros ya llevamos otro trechito ahí. No hay mejor vida que la vida vivida con el Señor. Amén. No hay mejor vida que la vida que usted va a aprovechar con el Señor. Han pasado 11 años. Y yo creo, hermanos, que no me arrepiento realmente. ¿Cuántos se arrepienten de vivir con el Señor, hermano? Y si usted experimentó el mundo, usted sabe mejor cómo se sufre allá. Y los que no han experimentado, ni intentemos experimentar. Usted está en el mejor equipo. Usted está en el equipo del Señor. Amén. Lo que aquí nos quede de vida en adelante, no sabemos, hermano. Puede ser hasta hoy, puede ser mañana, puede ser el otro mes, pueden ser 100 años más, ¿verdad, hermanos? Qué galán, ¿verdad? Pero lo que nos quede, aprendamos a trabajar como hermanos. ¿En cómo, hermanos? En equipo. ¿Por qué no se pone de pie? En una actitud, hermanos, muy, muy, muy cristiana. ¿Por qué no abraza al hermano que tiene a su lado? Y esta tarde le decimos, Señor, queremos trabajar en equipo. Amén. ¿Por qué no le decimos, Señor? ¿Y por qué no le prometemos al Señor esta tarde trabajar como un solo equipo, hermano? Amén. Habrán, hermanos, retos, pero el Señor va con nosotros. Oramos. Padre del cielo, cuando vemos la vida de estos profetas, Señor, no era muy diferente a la nuestra. Ahora nosotros tenemos más comodidades que ellos. Pero sí, a veces, Señor, la vida espiritual no está como ellos, Señor. El diablo, Padre, es muy astuto, Señor. A veces nos quiere segmentar, nos quiere separar. Pero como este equipo es tuyo, Señor, tú lo unes, tú lo perfeccionas, tú lo sanas, tú lo ministras, Señor. Y la gloria y la honra sean tuyas, Padre. Hay muchas metas y muchas cosas que queremos hacer, Señor, como iglesia. Pero no las vamos a lograr solo, Señor. Primero con la ayuda contigo, Señor. Y luego con este grupo de personas maravillosas que tú has puesto en esta congregación. Tú eres fiel, Señor. Y creemos, Padre, que este lugar se va a ir sintiendo más pequeño cada vez. Porque vamos a crecer. Porque si estamos abrazando al hermano que está a nuestro lado, es porque en esta hora te estamos prometiendo que si el hermano que está a nuestro lado se queda, nosotros lo levantaremos. Que si el hermano que está a nuestro lado se enferma, nosotros lo visitaremos. Que si el hermano que está a nuestro lado, Señor, un día, Padre, le faltan fuerzas, nosotros lo animaremos, Señor. Y cuando se sienta triste, seremos nosotros, Señor, los que le daremos palabras de aliento. Y si hubiera, Señor, algún malentendido, alguna cosa, pues también estaremos dispuestos, Señor, a que tú hagas la obra en nosotros para que nuevamente estemos en el cuerpo tuyo, Señor. Nos alegra, Padre, saber que cuando estamos en tu equipo, ganamos la victoria contigo, Señor. Y todos los que estamos aquí, estamos en victoria, Señor. Vencemos al enemigo solamente con tus fuerzas. Ayúdanos, Señor, a que en este equipo de trabajo de toda la iglesia Monte de Sion, podamos ser de aquellos soldados que cuando vemos a alguien que está herido, Señor, lo vamos a levantar, Padre. Y si yo o alguno de los demás hermanos hemos sido de los que dan el tiro de gracia, Señor, perdónanos, Padre. Ya no queremos caer en esas actitudes, ya no queremos caer en esas cosas, sino que de hoy en adelante vamos a servirte, Señor. Y si en nuestras familias, Padre, y donde tú nos has puesto, a veces no hemos aprendido a trabajar en equipo, Señor, también vamos a mejorar eso y vamos a salir adelante, Señor, porque solo unidos, Padre, tendremos victoria, Señor, en ti. Unidos en su nombre, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en hacia amor entremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, el mundo llenará de amor y de paz. ¿Por qué no lo decimos nuevamente? Unidos, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, crea esto, hermano, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, el mundo llenará de amor y de paz. ¿Por qué no decimos esto solo nuestra voz? La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Digámosle nuevamente al Señor en esa actitud, la gloria de Jesús. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Digámosle unidos nuevamente el coro. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y al mundo llenará de amor y de paz. Señor, Es tu gloria la que esta iglesia va a manifestar. No la nuestra, Señor, sino es tu gloria, Padre, la que queremos, Padre del cielo, que se revele en nosotros. Y en esa victoria vamos, Señor. El diablo jamás va a poder separar lo que tú has unido, Señor. Tu palabra dice que nada nos separará del amor tuyo. Bendito aquel que se aferra en el amor tuyo siempre, Señor. Y esta iglesia está aferrada al amor tuyo siempre, Señor. Déjanos caminar, Señor, en armonía, en paz, como la familia y el cuerpo que somos. Habrá victoria, Señor. Y gracias porque tú harás resultados en esta iglesia siempre, Señor. Gracias te damos. Llévanos con tu paz y tu bendición a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Salude de manos que está a su lado. Si lo quiere abrazar, aproveche, hermanos. Y esperamos esta semana en la casa del Señor.